estás solito en tu casa. A ver, ah sí, síntesis, vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, así claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, y como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas, siempre y cuando no sean sionistas, en franca decadencia al programa que ya no es lo que era. Marcus está llorando por esos pobres soldados que sufren tanto, matando a niños y ancianos. Vacaciones en Tel Aviv. Pues aquí estamos de nuevo en la edición 141 de este programa que, según mis papeles, se emite uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana. Paréntesis, jajajaja, cierro paréntesis. Estamos en Agora Sol Radio, llevamos un montón sin emitir desde aquí, un montón demasiado muchísimo, y esperamos que esto pueda ser corregido en breves. Todo dependerá de si este locutor decadente e incompetente se capacita para seguir moviendo esta rueda de la decadencia y seguir aportando al mundo este importantísimo documento sobre la realidad cultural y profesional de la gente que se dedica al cómic, la ilustración y la animación. Y de lo que a mí me apetezca hacer, porque la línea editorial soy yo, o sea que en realidad pues hago lo que quiero con mi pelo, que para eso lo tengo. Queremos recordar que emitimos desde las ondas libres de Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y podéis encontrarnos en agorasolradio.org y en sus distintas redes sociales, Facebook, Ivoox y todas esas cosas raras que tienden a desaparecer y esperamos que pronto suceda. Nos remiten también compañeros y compañeras de otras radios libres de toda España, como Radio Almaina de Granada, que es el 88.5 de la FM granadina, que nos remite los viernes a las 3 de la tarde, Radio Trama de Sabadell los jueves a las 6 de la tarde, Radio La Granja de Zaragoza, recuerden que la raza maña es la raza mejor, que nos remite los martes a la 1, y redpodcast.org, podcast con K, K de radical, que es una red de radios libres y comunitarias nacida en 2024, y que también nos presta su espacio y sus servicios, y a todos ellos, compañeros y compañeras, eternamente agradecidos. Prometo estarte agradecido, que decía el otro. Podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas o insultos, que no lo va a hacer nadie, o sea que podéis escribirnos o hacer como de costumbre, a francadecadencia@gmail.com. Y poco más que añadir respecto de la introducción. Aquí estamos de nuevo en la, como decía, la edición 141 de este programa. Paulo Decadente al guión, los improperios y los aparatos. Y tenemos hoy unas invitadas muy especiales, porque son dos, porque son hermanas, porque son seres humanos y porque hacen tebeos. Ellas son las Cols, Olivia y Clara. Bienvenidas las dos. ¿Cómo estáis? Buenas. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. A ver, este es el micro, muy bien, a ver, sí. Nada, gracias por traernos, Paulo. Buenos días a todo el mundo. Gracias a vosotras por tomaros la molestia de venir hasta aquí un sábado frío y lluvioso de febrero, que hoy es 7 de febrero, ni más ni menos. Bienvenida Clara también, madre mía, llevo tanto sin tocar los botones que me estoy liando y me estoy poniendo hasta nervioso. Bienvenida, al control Clara. De la nave. Sí, eso es, el control, bueno, no, el control, la potencia sin control no sirve de nada y el Paulo al control tampoco sirve de nada. Muchas gracias por venir. Buenos días. Gracias por eso, por haberos tomado la molestia y por haber esperado, porque hemos tenido una pequeña espera, ¿verdad? Sí. Hoy hemos tenido que esperar un poco. ¿Por qué será? Uf, quién sabe, ¿no? A veces hay pistas. ¿Por qué habremos estado tanto tiempo esperando? Pues ¿por qué va a ser? Milagros in the house. Milagros in the house. A ver, Milagros Milagrosa, bienvenida. Bien hallado. ¿Qué tal estás? Pues pienso que muy bien. ¿Piensas que muy bien? Pero, sí. ¿Pero no lo tienes claro o qué? Bueno, lo tengo algunas veces regular, pero ¿sí? Yo poco a poco en el día me voy entonando. Así que... Es así. ¿Qué nivel de entonación traes en este momento? Aceptable. Ah, va, muy bien, bueno, bien, me tranquiliza Milagros. Bueno. Sí, sí, sí. Bien, pues nada, muchas gracias por venir. Un placer y una alegría enorme tenerte por aquí de vuelta. Yo estaba encantada y mira, con unos, vamos, qué chica, si fuera yo chico, madre mía. Menos no, mal que ya, no. Ya empezamos, o sea, ya estás empezando, Milagros, por favor. Sí, sí. Que decías que venías en un nivel aceptable y es tu primera intervención. Pero es la verdad, así ay, que. Madre mía, de verdad, esta mujer es incorregible, yo ya pierdo la esperanza. Bien, pues lo dicho, muchas gracias por venir. Esperamos que te portes bien y no como de costumbre. No me hagas gestitos, que esto en la radio no lo ve nadie. Bien. Venga, pues ya sabes, cuando quieras intervienes y respetando a las personas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora. Ahora no, cuando te apetezca intervenir, pero que con respeto, ¿vale? Sin faltarles ni nada, ¿eh? Yo nunca hago eso. Bueno, que nos vamos conociendo ya. Bien, vamos a arrancar, si os parece, y me gustaría primero de todo hacer como la típica introducción de, bueno, os he presentado muy por encima, sois hermanas, hacéis tebeos, os combináis haciendo guión y dibujo, pero me gustaría que me contarais de dónde salís, cuál es vuestra trayectoria, cómo entráis, digamos, en el mundo del tebeo. Empiezo yo. Soy Clara, ¿qué tal? Está muy bien que lo aclares. Nadie porque me ve. Para la radio es muy útil. Y las voces nos las suelen confundir. Ahora soy Olivia, por ejemplo. Nunca lo sabréis, lo iremos avisando, porque encima estamos las dos un poco de resaca, o sea que tenemos el mismo tono decadente. Bien, perfecto, perfecto para este adecuado. Contexto. Lo hemos hecho aposta. Sí, claro, sois unas víctimas de la decadencia. Nadie, ¿no? Os pedisteis esa siguiente copa solo por agradar aquí claro, a la decadencia. Claro, por estar a la altura claro de las circunstancias sí. Y venir en el mismo tono que Milagros. Mira que se me han ocurrido a mí excusas para emborracharme, pero esa todavía no. Pues, bueno, al ser yo la dibujante, pues contaré pues, que es una cuestión desde la infancia. Yo creo que he hecho cómics desde pequeña, porque básicamente en casa teníamos nuestros padres... Han sido siempre bastante amantes de la cultura y de la literatura y del cómic. En nuestra casa pues había Tintines, había Asterix, había Mortadelos. ¿Tenías alguna preferencia? Sí, yo creo que siempre Tintín era el más llamativo para nosotras. Y Corto Maltés, pero no era tan fácil de... Pero quiero decir, como de pequeñas Corto Maltés, sí. Porque Tintín... Yo nunca he leído un Tintín porque siempre me ha caído un poco gordo. Uh-huh. Pero Corto Maltés de niño, o sea, yo creo que Corto Maltés que entiende, que no sé, no, ya, yo no te entendí. Llama, a mí nunca no, me ha llamado. Es que encima los tenía en italiano, papá. O sea, mirábamos los dibujos, yo creo que no leíamos ninguno. Pero los dibujos de Tintín, yo creo que los colores, ¿no? Lo típico, o las formas que eran mucho más simples, entraban por los ojos. Y yo creo que un poco de ahí, y también pues toda la cultura de animación que tenemos de Cartoon Network y... Todas las series que el veíamos Tardakovsky, de pequeñas. El Dexter y todo claro. Ese, ¿no? O sea, yo creo que de ahí nace todo. O sea, como esa ese sobreconsumo de dibujos animados que es que era todo el día. Claro, total. Hanna-Barbera, Scooby-Doo, todo lo que es Scooby-Doo, claro. Johnny Bravo, de Cartoon Network. Y luego lo que podíamos ver en la tele en abierto, ¿no? Veíamos mucho las supernenas. Eso también nos gustaba mucho. Sí, eso pues al final, pues no sé, como todos los niños pues dibujas... todo el rato para hacer algo, te ponen a dibujar para que te calles y pues no sé, típico caso. ¿Funcionaba? Funcionaba, niña hiperactiva que era lo único en lo que conseguía centrar la concentración y me daban todo el rato el papelito y tal y pues de ahí pues al final te enganchas y siempre he experimentado concretamente con el cómic, es verdad que tenía un, bueno de hecho contaré aquí. Uy. Contaré aquí hoy que yo creé Cars. ¿Tú creaste Cars? Yo creé Cars. Ajá, a ver. Cars, el que luego te copió Pixar, ¿no? Efectivamente. Yo tenía una serie de cómics que se llamaba Team, que era un coche, y era literalmente Rayo McQueen. O sea, era igual. Y eran pues coches que hablaban, que eran de carreras, y no recuerdo exactamente qué pasaba, pero tenía como una 4 doblado, iba haciendo ahí las historietas, y eran iguales. O sea, tenían los ojos en el cristal. La boca abajo, el mismo diseño. Pues ahí, estos son los inicios. Claro, Cars. O sea, la pareidolia la entendisteis igual Pixar y tú, ¿no? Se nos ocurrió... ¿A qué? ¿Qué has dicho? Pareidolia es... Sí, no lo sé, que explícate. Es cuando ves una cara... Cuando ves rasgos antropomorfos en objetos, sí. Las caras de Belmez y estas cosas, ¿no? Estas cosas, o sí. O ver dos alcantarillas y pensar, mira, se parece a mi tío... Claro, o Ramón. Como el picaporte de La Bella y la Bestia, uh-huh. ¿no? Que tiene la nariz, es el pomo justo, eso es. Claro. Pues sí, vamos, que no sé, siempre he hecho esos cómics. Siempre hemos dibujado todo. Sí, dibujábamos, somos tres hermanas y todas dibujábamos, lo que contaba Clara, ¿no? Era muy normal en, pues tú tienes tres niñas que nos llevamos poco tiempo entre nosotras, muy activas, muy preguntonas, muy curiosas, pues mis padres solían ponernos a dibujar de vez en cuando, como vamos a ver, es la hora de la siesta, os ponéis a dibujar. Y lo que pasa es que Clara siguió. O sea, realmente creo que es la única que siguió siempre dibujando. El resto empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Y ahí yo creo que fue como, pues eso, Clara luego además encima estudió Bellas Artes, o sea, ya se empezó a centrar en realmente desarrollar eso como una cuestión artística. Y luego lo de combinarnos, o sea, yo eso, empecé a explorar otros medios y yo empecé a escribir. O sea, ajá. Yo estudié Periodismo y Humanidades. Y... O sea, tú Periodismo y Clara Bellas Artes. Eso es. Madre mía, ¿no le dabais más disgustos a la familia porque...? Pues estaban muy contentos. En nuestra casa nunca ha sido un problema lo de buscar salidas profesionales. No. Porque ellos tampoco las tienen muy, muy, muy, muy asentadas. Entonces, pues eso, yo enseguida me di cuenta de que me había metido en periodismo, pero me gustaba más la ficción. Dije, mal voy. Así que nada, yo empecé a escribir y ya hubo un día en el que, pues no sé, que estábamos hablando y dijimos... Clara siempre hacía como estas situaciones sueltas, ¿no? Ella tenía sus personajes y hacían cosas, pero nunca hacían cosas unidas entre sí, ¿no? De una cosa no sabía cómo habían llegado a la otra. Y entonces me dijo, ¿y por qué no me ayudas? ¿Por qué no escribes tú las historias de qué les pasa a estos personajes entre una viñeta y otra, ¿no? Y así empezamos, un poco sin saber realmente. Concretamente el proyecto de Calls, que es el que tenemos juntas, nació por una exposición que fuimos a ver al Fernando Fernán Gómez en Colón, que era sobre la movida madrileña, que en ese momento todavía no estaba tan explotado o se había dado un margen de tiempo, ¿no? Como no era tanto bombardeo con el tema. Yo diría que era incluso anterior, porque creo que también estaba contado todo lo de que la es contracultura, el rollo, claro. De los 70, sí. Eso es. Pues hicieron una exposición increíble en la que salían pues los documentales de los Smash, las revistas de... Ha muerto hace poquito uno de los Smash, no sé si era el cantante o el guitarrista, sí. Ah, pues no lo sabía. Bueno. Y joder, tenían originales de Nazario, Cesepes, o sea, todo eso lo vimos un poco de casualidad, como nos suena que esto es algo chulo, ¿no? Y conocíamos obviamente el contexto por nuestros padres porque lo vivieron. Y entonces eso es algo que siempre hemos tenido un poco cerca, pero tampoco, no sé, de una forma propia, ¿no? O sea, obviamente era cosa pues, del contexto de nuestros padres y ya. Y salimos de esa exposición diciendo, pero esto, o sea, esto es lo mejor que hemos visto en nuestra vida. Esto no puede quedar aquí, ¿no? En plan, y fue un poco revelador, ¿no? Yo creo. Sí, de hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Esta gente hacía cosas sin nada. Sin medios, sin dinero, hacían cosas. Pues vamos a hacer cosas. Bueno, es muy interesante. Aquí yo tengo que meter mi cuchara. Que en la movida no había medios, me vas a perdonar, bueno, pero sí, la movida claro. Madrileña es la oligarquía nacional y extranjera. Pero yo me refiero a lo anterior, todo lo que era el en el se rollo, empezó la autoedición, sí, en los el rollo, sí, en la claro, escena en, de Barcelona, con el cómic sí. De los eso es, en plan, lo que había la escena que había en Cataluña, todo eso es lo que nosotras vimos y dijimos, qué fácil. O sea, es que es coger un papel y ya está. O sea, nosotras éramos dos, pero incluso con una persona vale para hacer algo y contar una historia. Y fue como, pues vamos a hacer algo. O sea, nosotras siempre teníamos no esa pulsión creativa y era muy difícil como ver hacia dónde queríamos dirigir, ¿no? ¿Qué medio utilizas para esta expresión que quieres sacar, ¿no? Y de repente fue como fácil en plan de hay que hacer algo, no sé, lo que sea. Sí, además creo que también nos hemos cultivado en ese momento vital que es como la adolescencia, en un contexto de sobreexposición también un poco con las redes sociales y al mismo tiempo, por mi parte, en Bellas Artes, como una necesidad de tener un discurso súper amplio y súper retorcido sobre todo, y tener que justificar con un montón de argumentos todo lo que estás... bla, bla, ¿no? La paja. Claro. La obra es lo de menos, lo importante es que le metas literatura. Exacto, y que haya un y que todo tenga una densidad. Diga, sí, sí, sí. Y eso nos frenaba a nosotras y a toda nuestra generación. Somos una generación súper parada porque estábamos súper limitados por nosotros mismos, por nuestras propias expectativas, también el tener tanto acceso a tanta cultura en internet, compararte constantemente con todo el mundo. Y esa exposición y esa actitud que estos artistas tenían en su día, al no tener todas estas cosas que nosotras sí, que puede ser bueno por un lado, pero a la vez te frena, fue como, tío, es que esta gente no le daba ni media vuelta. Se le ha ocurrido esto, lo ha hecho en un garabato y ahora lo estoy leyendo yo, no sé cuántos años después, uh-huh. Y me descojono. ¿Luego? Ahora, vale, nada, nada. No era... No pasa nada. También nos pasaba que además era una época en la que parecía que toda forma de expresión artística tenía que ser política. Y esto era algo que nosotras no llevábamos del todo bien, porque era como, tampoco vamos a decir nosotras nada mejor que otra gente. O sea, ¿por qué? Por ser mujeres somos las que tenemos que hablar de feminismo. No nos sentíamos como... ni con la potestad, ni nos atraía tanto. También era como, a mí me gusta contar chistes. Yo quiero decir tonterías, quiero contar lo bien que me lo paso yo cuando salgo de noche y me pillo una cogorza y conozco a 25 personas y me las encuentro al mes en otro espacio, ¿sabes? Ese tipo de lo que es nuestra red, lo que es nuestro día a día, es lo que a mí me inspira. ¿Por qué es tonto no me atrevo a contarlo? ¿Por qué no? ¿Sabes? Y entonces de esa exposición sí que salimos diciendo, es que da igual, vamos a ponernos, ¿sabes? Lo que sea, vamos a contar cualquier cosa. O sea que un poco de alguna manera lo que os sirvió como de motor de arranque fue el perder esa seriedad en las expectativas o ese peso en las expectativas de trascendencia, de importancia, de decir algo relevante, ¿no? Eso es, sí, queríamos pues contar historietas, o sea, volver al TVO puro, lo que era el TVO de ese momento. Y bueno, y nosotras tampoco íbamos, o sea, realmente se manifestó en forma de cómic, pero todo ha surgido como muy natural. En realidad no era como que fuéramos pensando eso, tal cual, vamos a hacer un TVO como el de los 80, no sé qué. O sea, Clara tiene un estilo bastante ochentero dibujando, pero también es eso, por lo que, pues porque lo que consumía y los tintines y estas cosas, ¿no? La línea Clara, pues es lo que a ella le inspiró, pero tampoco íbamos con una finalidad. Lo que pasa es que enseguida sí que tomó forma de cómic. Y se volvió un TVO, y eso a nosotras nos lo dice mucho. Nosotras participamos mucho en ferias de autoedición y siempre tenemos ya la broma, ¿no?, de cada vez que aparece un señor de entre los 50 y los 60 con una chupa de cuero, una boina, lo que sea, decimos, nuestro público medio, ahí viene. Entonces siempre acaban acercándose y dice, ¿cómo me recuerda esto a lo que yo leía? Esto sí, no sé qué. Y entonces, claro, pues ahí nos dimos cuenta de efectivamente nos hemos reapropiado de un código, un algo que nos funciona, porque las historias que contamos pues son eso, son lo que se contaba en ese momento también. Bien, y al margen de esto que hemos hablado, que es lo creativo, respecto a lo material, ¿cómo tomáis contacto? O sea, ¿vosotras habíais publicado en alguna... Dices que ahora vais mucho a ferias de autoedición, pero ¿habíais hecho alguna publicación? ¿Habíais colaborado con algún fanzine, algún colectivo, alguna...? ¿Teníais alguna experiencia en eso o estabais todavía esperando a tener esa idea trascendente que presentar en la Facultad de Bellas Artes para que os dieran una matrícula cum laude en sesudez y astucia? Pues yo creo que es que todo lo hemos ido descubriendo a medida que lo hemos ido haciendo. O sea, nosotras no sabíamos que existía un gremio, un circuito de autoedición relacionado. O sea, fue todo como, vamos a hacer un cómic. Lo voy a presentar como trabajo de fin de grado, uh-huh, porque es lo que quiero hacer y creo que lo merece. En ese momento en Bellas Artes no existía nada relacionado con el cómic como algo oficial, ¿no? Como la pintura, incluso la animación, que sí había, no había cómic. Y yo nunca tuve un profesor o una profesora que me guiara en eso. Era como, esta que hace cómics, vale, pues déjala que los haga, ¿no? Entonces era como, pues no teníamos ni idea, lo íbamos haciendo. De hecho, en un principio no lo íbamos ni a imprimir, iba a ser un webcómic porque descubrimos el concepto de webcomic, es como, wow, esto uh-huh. está guay. Tuvo su momento, además, incluso sí. el formato también, lo de pasar la rosquita para abajo y tal. Aquello, claro, en algún momento hubo gente que lo supo aprovechar como... Claro, y era muy creativo, tenía un montón de posibilidades y a mí me vició un montón en ese momento a leer webcomics y lo quería hacer así. Como que de pronto de una viñeta podías pinchar y aparecer en otra Ajá, cosa, claro. o que hubiera sonido. O sea, me pareció una pasada. Pero de pronto... ¿Crees que ha envejecido bien eso? Porque todo eso que estamos contando suena un poco al odorama. Total. O a estas salas de cine que temblaba Ojalá. El asiento. De John Waters. Pero luego ya no triunfó mucho. Yo creo ¿no? que no ha envejecido bien, ¿no? Creo que la misma nostalgia con la que se recupera el cómic constantemente es la que quiere rescatar ese fetiche material y mitómano. Es que es eso. Yo creo que la gente no puede evitar ser mitómana, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces lo que nos gusta es el objetito. Y fue por lo que decidimos al final imprimirlo, porque era como... O sea, al final es un poco el hecho de voy a hacer algo que me gustaría encontrar, ¿no? O sea, si uh-huh. hay algo... Si yo estoy buscando algo cada vez que voy a una librería y no lo encuentro, voy a hacerlo. Y para eso necesito tocarlo. O sea, yo recordaba, pues en mi infancia, las primeras veces que ibas a la Feria del Libro y estar ahí con los cómics de Purita Campos, oliéndolos. O sea, es que se nos iba la vida ahí. Pues es que eso es parte. Y es una razón por la que decidimos imprimirlos. También básicamente por una forma sencilla y directa de distribuirlos entre nuestros amigos. Total. Era la idea. Queríamos regalarlos. Queríamos regalárselos que a nuestros amigos. Pero mirad lo que hemos hecho, es divertidísimo. Salís todos, ¿sabes cómo? Total. Además, que el primero son 16 páginas en blanco y negro. Entonces era como, esto es fácil. Es baratísimo. O sea, era grapa, ¿no? Es grapa. Sí, sí. O sea, nosotras ahora mismo tenemos tres libros, o sea, tres fanzines, o sea, tres autoediciones, tres grapas. Y ahora vamos a sacar uno que ya es un señor libro. Vale, ¿cuántas páginas es el 120. Sí, hostia, no, pero eso es más que un álbum. Nos hemos venido súper arriba. Sí, porque el álbum normal, este, el de tapa 40 dura, suele ser 40 y pico, ¿no? Sí. Sí, sí, nos hemos pasado tres pueblos. Igual no volvemos a hacer tanto. Nunca más. Bueno, entonces, nos ha quedado claro que empezasteis con esa, pues jugando y de repente esa pulsión de, hostia, pues hay que hacerlo, ¿no? Ese perder el miedo que es súper importante. Los referentes en realidad sirven para eso, ¿no? Para que veas que alguien ya pasó por ahí y hay un camino. Tú no lo ves, pero ese señor ha llegado o esa señora, así que vamos a tirar a ver por dónde sale. ¿Y cómo es vuestro primera entonces ya contacto más allá de vuestros amigos? O sea, ¿qué hacéis? ¿Vais a una fotocopiadora, montáis vuestro fanzine y os buscáis ferias o contactáis con alguien? Yo creo que no recuerdo un orden exacto de cómo van apareciendo todas estas cosas en nuestra vida, pero debió ser paralelo. Fuiste tú, o sea, yo recuerdo que Clara se sentaba delante de un ordenador y decía, he encontrado una imprenta en Valencia que nos los hace mucho más barato que el resto de imprentas y tienen el papel exacto que quiero, el no sé qué, o sea, era todo como pues visualizarlo y sí. no parar hasta encontrar exactamente lo que tienes en la cabeza. Nos prestaron 200 euros echamos 200 copias y luego también Clara investigó como ¿dónde puedo mover esto aparte de nuestros amigos, ¿no? Y se enteró de que había tiendas que recibían autoedición, que esto también era un mundo nuevo para nosotras. Ajá. Y nos pateábamos, pues, que eso fue increíble también, como conocer a toda la gente que trabaja en las... Además, claro, nuestros cómics tienen temática musical. Nosotras los llevábamos a tiendas de discos. Uh-huh. Y os los aceptaban allí bien. Sí, sí. Entonces íbamos repartiendo por ahí, les contábamos la movida y, pues, por lo general decían, ah, genial, qué chulo, pues venga, te lo cojo. Y así, no sé, yendo... Y os lo aceptaban sin recargo, es decir, lo que vendierais os lo daban a vosotras íntegro o os cobraban Depende. Alguna tarifa. Cada tienda suele tener su porcentaje que ellos se llevan por tenerlo ahí. Uh-huh. Pero bueno, que ya ves tú, o sea, nosotras nunca fue una cuestión de recaudar dinero, era que se viera. De hecho, luego se nos olvidaba ir a preguntar si se había vendido, es que era como... Lo que queremos es que se vea, ¿no? Ya que lo hemos hecho. Y luego Clara se enteró de eso, del Tenderete, que fue el primer festival de autoedición que nos acogió. Y ahí, cuando fuimos al Tenderete, ya teníamos el segundo. El Tenderete, que es el de Valencia. El de Valencia, así que es lo más. ¿En qué año Pues estamos? Horrible. En 2021, que no se podía hacer nada a plena pospandemia. O sea, porque nosotras hicimos el... pues debió ser 2022, espérate, porque si ya teníamos el segundo... El segundo lo hicimos en el 21. Claro. Y Tenderete es principios de año. Es a principios de año, pues entonces debió ser en el 2022. Pero había muchísimas restricciones todavía. Yo lo recuerdo que la gracia del tenderete, que también es como que es un encuentro muy social, ¿no? Y que hay conciertos y tal, eso, esa parte no la vivimos. Pero igualmente nos encantó porque nunca habíamos estado en conexión con nadie que hiciera lo mismo y descubrimos ese universo, ¿no? De hay mucha gente. Bueno, luego nos hemos dado cuenta de que somos siempre los mismos. Sí, ¿no? hay mucha gente en el tenderete y luego piensas, ahora voy a ir a uno en Galicia y va a ser la hostia. Y están los mismos 136 tarados en Galicia y en el tenderete y en el Festimad y el Fancimad y el Madcine y el Cinemad y el Madincinefan. Porque al final es un circuito pequeño. Sí. Es un circuito pequeño que tiene su riqueza y que es muy activo. Bueno, pues vale, y arrancáis así. ¿Cuándo tenéis contacto con Outsider o con un...? Porque entiendo, esto es lo que yo estoy deduciendo de la charla, que habéis dado un cierto paso cualitativo, ¿no? Al pasar de la mera y pura autoedición, de buscarte tú la imprenta, sacar tú la tirada y colocar tú los tebeos por ahí, a un trabajo con una editorial pequeña, independiente. La terminología se podría discutir, que es independencia, que no lo es, pero Outsider, que no es una gran editorial, no es el grupo Aleandro, no es Santillana. ¿Cómo es ese paso? Pues esto fue ya tras haber hecho 3 volúmenes. Después del segundo. Después del segundo, bueno, nos dieron un premio. Claro, es que claro, contarlo, pero... Cuéntalo. La realidad es en que en todo nuestro desconocimiento sobre este mundo, un día nos escribieron un email del Salón del Cómic de Barcelona y nos dijeron que nos habían nominado a un premio y que teníamos que ir a Barcelona por si nos lo daban. Que íbamos a mandar a nuestra prima. Yo no quiero ir, no sé lo que es esto. Claro, nosotras, creíamos que era una tontería. Y nosotras pensando, no nos lo podemos permitir, ¿sabes? Tenemos que tenemos pedir vacaciones, para ir a Barcelona. No tenemos dinero. Y dijimos, ¿puede ir nuestra prima en el caso de que nos lo den, que nos parecía súper hipotético? O sea, ¿os imagináis un premio a una asociación de vecinos o de un colegio? No sabíamos lo que era, de verdad. Cual, o sea, de un colegio. No sabíamos lo que era. Del cómic, ¿qué coño y, es y de repente, claro, y ya entonces nos mandaron un email como insistiendo de, tenéis que venir, os pagamos el hotel, os pagamos los desplazamientos. Y nosotros, ¿que nos invitan? ¡Nos vamos a Barcelona! ¡Claro que sí! Pues vamos para allá. Y además, claro, como ¿tú estabas en Granada? ¿Es posible? Sí. Clara se subió... Bueno, es que también esto fue una época, nuestra época de relación a distancia. Clara vivió en Granada 3 años. Y entonces, claro, cada vez que pasaba cualquier cosa, Clara tenía que venir a Madrid y ya de Madrid, a donde fuera. Entonces, claro, los desplazamientos eran eternos. Cada vez que nos... ¿Vosotras, perdonad que interrumpa, sois de Madrid? Somos de Madrid, sí. Vale. Y nada, y entonces Clara subió a Madrid y entonces cogimos un tren típico a las 6 de la mañana y los premios eran a las 10. O sea, fue como llegar, hacer el check-in en el hotel e ir corriendo a Pero ¿no fue que fuimos desde Almería? No, volamos a Almería a la vuelta, que eso es lo que les pedimos. Nos fuimos directo a un festival. Claro, nos íbamos a un festival de música, que esto también era como la logística complicada de ¿cómo vamos a ir de Barcelona a Almería? y era como, hay que hacerlo, como sea, nos invitan, hay que hacerlo. Conseguimos que nos pagaran un vuelo. Claro, porque les pasé el enlace como de, ¿nos cogeríais este vuelo? Y dice, ¡ay, gracias por pasarlo tan fácil! Y yo, llegamos perfecto. Al festival. Y llegamos al festival. Y bueno, la cosa es esa, que nosotras llegamos y... lo que decimos, no nos esperábamos nada y de repente llegamos a un auditorio, había un maestro de ceremonias, nos presentan al resto de nominados y era como, oye, esto es serio, o sea, aquí hay mucha gente y claro, y era como que además ni siquiera sabíamos cómo funcionaba, de por qué había llegado nuestro cómic ahí, claro. Era como que no entendíamos quién era el juez, quién lo elegía, quién nominaba, no entendíamos nada. El juez. Típica figura de señor con peluca blanca y bigote, ¿no? Leyendo tebeos. Leyendo tebeos. Esto es bueno. En el váter. Nominado. Y nada, y entonces llegamos ahí y de repente llegó, pues categoría mejor fanzine. Y dijeron, Cols Comics, una noche en el infierno. Y nos quedamos bloqueadas como ¿de verdad? Y empiezan a proyectar en la pantalla de atrás, gigante, nuestro tebeo. Era como con nuestros personajes. Además, este segundo tenía parte que era color. Y justo proyectaron la página en la que transita del blanco y negro al color. Ajá. Y yo recuerdo que era como, de verdad está pasando, o sea, como si fuera un Oscar, ¿sabes? No sé. Y entonces fue como, vamos, vamos, y salimos, y claro, es que, bueno, no sabíamos ni qué decir. Clara dijo, como yo soy la que dibuja, va a hablar Olivia, que escribe. Hombre, me lo suelo aplicar, ¿eh? Y hablo menos. Y yo, bueno, sí, yo hablo mucho, lo siento, interrumpidme. Y nada, entonces yo empecé ya ahí como de, muchas gracias, esto, pues nada, somos hermanas, lo hacíamos tranquilamente en casa, en plan de... Y digo, nada, esto significa que el rock and roll no ha muerto. Y nos bajamos con una especie de losa de como de cristal, ¿no? Que ponía premio a mejor fanzine 2023, creo que era el premio, porque era todo lo editado en 2022 lo que nos daban. Y nada, entonces claro, la cosa es que luego había un cóctel, y era un cóctel con editores, con libreros, uh-huh. Había un montón de gente ahí, y claro, nosotras como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no sabíamos, bueno, que en esto también somos muy mercadilleras, ¿no? Y siempre vamos con los tebeos a todas partes y tal, por si alguien los quería comprar, y los estábamos vendiendo en el cóctel de después, y nosotras llevábamos las chapas de merchandising, a todo el que nos miraba le decíamos, toma, una chapa, vale, tal. Y entonces claro, nos paró a hablar gente, vosotras... ¿estáis con alguna editorial? Y nosotras, no. O sea, no sabíamos ni lo que era esto. Y... no sabemos quiénes sois. O sea, no sabemos quién es nadie aquí. Y entonces así fue como que nos empezaron a salir novias, ¿no? Y de repente nos escribió un grupo grande. Venga, esto lo cuento yo. Venga. También hay de decir que hay una parte en la que surgió un concurso que fue el que nos hizo plantearnos la idea por primera vez de hacer algo largo. Y fue el concurso de la Fundación Arte de Volar de Norma, que tenía un mínimo de 100 páginas o así. Y dijimos, vamos a intentarlo, porque ahí ya llevábamos 3 volúmenes, o sea, ya teníamos un medio recorrido en el que nos sentíamos seguras en lo que estábamos haciendo, y a raíz de ese concurso, como con la excusa de presentarnos con una fecha límite a esto, nos empezamos a plantear hacer una historia larga. Y entonces esto paralelamente se mezcla con que efectivamente hay editoriales que nos empiezan a escribir a raíz de este premio. Una de ellas, efectivamente, un grupo grande... nos hizo una oferta. ¿Un grupo grande con nombre? Con nombre. Con nombre. Con nombre de animal. Con nombre de animal. ¿Planeta? No, ah, no. No sé. A ver. ¿Perro? ¿Gato? ¿Ballena? Bueno. Un animal del Ártico. Claro. Un animal del Ártico. Foca. Foca Producciones. O sea. Es lo que bebe. Oso polar. El animal que bebe licor del polo. Bueno. Ane, ¿tú entiendes algo? Yo no entiendo nada. ¿Qué animal? ¿Qué licor mejor del polo? No, bueno, quiero nada, si no lo queréis decir, no lo decimos. O sea, simplemente, claro, nosotras no teníamos ni idea de cómo funcionaba un contrato editorial, cuáles eran unas condiciones lógicas, cuáles no. Simplemente nos ofrecieron un contrato, pues que en realidad ahora tengo clarísimo que es una cosa bastante abusiva en cuanto al concepto, porque lo que querían era hacer un integral de nuestros 3 volúmenes. El tercero no lo habíamos sacado, estábamos haciéndolo, pero todavía no había salido. Pero en cuanto, claro, oyeron que iba a haber un tercero, fue como filón, ¿no? Ahora lo recopilamos los 3 juntos y lo vendemos en un integral. Y nosotras ya teníamos la idea de terminar lo que era esta trilogía de grapa, ¿sabes? Era como que no habíamos pensado hacer otra cosa que no fuera lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. No tenía ningún sentido hacer una recopilación integral de algo que todavía no existía. O sea, es que para nosotras era una cosa que se estaba empezando absolutamente en ese momento, ¿no? Como... claro, es como un integral, es un recopilatorio de una carrera. Claro. Eso es una tendencia que yo estoy viendo, por ejemplo, también en el mundo de la música, ¿no? Ahora de repente hacen documentales de raperos que tienen 33 años. Como, espérate a que se muera de viejo o de heroína. Tal cual. Y ya le haces un documental, niño. ¿Qué coño me estás contando un documental de un pavo que empezó a rapear después de la pandemia? O sea, ¿qué me estás contando? Eso está pasando mucho. Pues es lo mismo. O sea, es que era una sensación. Y también, joder, que es un aprovecharte de la gente que te has estado siguiendo desde el principio, que ya ha comprado tus TVOs, tener que gastarse el triple de pasta en algo que ya tiene y leer solo, claro, pues no me parece tampoco. Y luego, aparte de las condiciones económicas en sí y de permanencia sobre todo. Bien, vamos con eso, porque una de las cosas que más nos interesan en este programa es hablar de la realidad profesional sin tapujos y las condiciones materiales y del trabajo, de qué es lo que se firma, me parecen interesantes. ¿Qué es lo que habéis encontrado ahí que no os gustara? ¿Quién os ayudó a saberlo? Porque entiendo que si vas de nuevas, tú no tienes ni puta idea de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, total, contadnos un poquito. Pues mira, yo tuve la suerte de que me becaron y me pude ir a Bruselas una semana a hacer un curso de cómic. Y el tío que lo llevaba era un editor de allí, que no me acuerdo cómo se llama, Johan algo, que es el que diseñó el logo de Stella Artois, la cerveza. Ah, mira. Muy bueno, guay. Pues ya ha hecho más por el mundo que muchos otros editores. Efectivamente. Y a mí ese fue el que me dijo. Bueno, pero me estoy adelantando. Esta editorial enorme con... Con nombre de lo que bebe, con, licor el que bebe, del polo... El que bebe el licor del polo. Vamos, pero... Era un sello dentro de esta gran editorial. Ajá. Que además esto era otra de las razones, y es que este sello estaba publicando en ese momento biografías de influencers. Entonces, ajá, claro, nosotras nos estábamos imaginando en la Feria del Libro firmando al lado de Laura Escanes y se nos ponían los pelos como escarpias. Era como, no sé yo si esto nos hace favor o vale, no. Vale, creo que ya, joder, hostia, yo necesitaba haberme tomado un café hace 2 horas, porque creo que ahora sé de qué editorial hablamos. De qué estamos hablando, ¿no? Que soy lento como los pingüinos, que van muy despacito. Sí. Y bueno, y encima tuvimos una reunión con quien era la persona responsable en ese momento, que esto fue bastante divertido porque nos dijo: es que yo soy muy joven, mucho más joven que vosotras, no tengo vuestros referentes, y era una chica de nuestra edad. Y era como, perdona, tanto me envejece la webcam, o sea. No, es que todo el mundo se cree que somos unas viejas por los cómics que hacemos. Eso nos pasa mucho, que se creen que somos hombres y que somos mayores. Somos hombres también. Bueno. El tema es que lo que... Hostia, no... Vamos a ver, o sea, quiero decir, si estuvierais haciendo tebeos de la movida del Madrid de los 80 y, o sea, no tendríais que ser dinosaurias, no que os echen 5 años más, tendría que ser como, ya. Ah, pero tú no naciste con Napoleón. Algo así se debían pensar. Y nada, y además nos recalcó mucho que lo que les interesaba era como el storytelling que teníamos. Es que, ajá, nos gusta lo de que seáis hermanas, nos gusta como la presencia que tenéis, que era como de básicamente quieres vender nuestras caras, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que era todo lo contrario, si quisiéramos eso seríamos, yo que sé, actrices, estaríamos todo el día pensando en lo que comemos, pero hacemos cómics, o sea, es que no va por ahí. Eso era, vamos... Una de las cosas también muy determinantes. Pues es un tema bien interesante y bien curioso, ¿no? Que yo creo que además encaja muy bien con esta sociedad de la hiperespectacularización en la que vivimos, donde ya valoramos la cultura por lo... Ya viene, ¿no? Desde Elvis, ¿no? La idea del cuando tengas un blanco guapo que cante como un negro, entonces llámame. Porque lo importante no es tanto la canción, sino que puedas poner la cara a un señor que venda discos. Pero es interesante lo que estáis contando. Continuad. Pues, o sea, esto era una parte importante que nos las comentábamos entre nosotras y decimos, oye, es que esto... Apesta. No, es que no va de esto, nada en un principio iba de esto. Pues de que, pues yo sé, que nos pongamos de pronto a hacer TikToks con nuestros modelitos, pues no. Y luego, a mí sobre todo, lo que más me echó para atrás era que querían una permanencia de 8 años. ¿8 años? Carayo. Eso sí. Ahí fue lo definitivo, porque era... Es que es... En plan, ¿qué cojones? Si no tengo ni idea de lo que... Voy a comer mañana. O sea, tal cual. No me puedo comprometer con nada 8 años. Ni 2. O sea, es que no sé. Y el tema es que al mismo tiempo que estaba sucediendo todo esto y estábamos pensando, valorando toda esta oferta, descubrí que alguien de Outsider Comics, que evidentemente era una editorial que nosotras seguíamos y que nos flipaba por Kaz, por las ediciones que se traían de Estados Unidos, de Ryan Heska, Melody, todas estas cosas, yo lo conocía sobre todo por ahí, y luego por autores de aquí también, como Furillo, que a mí me mola un montón. Bueno, Adrián Vago, o sea, lo teníamos súper fichado, era como la editorial más guay del mundo, ¿no? Y descubrí que habían hecho una reseña de nuestro segundo cómic en la revista Cáñamo. Y me quedé loca porque a mí nadie nos había contactado. No sabíamos que les había llegado siquiera nuestros cómics. Entonces yo cuando lo leí les escribí. Les dije, oye, he leído esto, qué fuerte, muchas gracias. Knock, knock. Knock, knock. Y le conté a el que ahora sé que es Ata, que nos habían hecho una oferta en esta otra editorial y le mandé las condiciones. Dije, ¿qué opinas de esto? Y me dijo, mira, yo no es por nada, pero yo no lo haría. Entonces, él me fue muy sincero y me dijo lo que haría. Dije, entonces, ¿esto es una oferta que me estás haciendo? Sí. Entonces, yo con eso fui a Bruselas y le llevé a este señor de la cerveza de Stella Artois, del logo, los dos contratos, o sea, las dos posibilidades de las ofertas, y él me dijo que sin duda, Outsider. Porque además, y muy importante, que es una de las razones por las que se ha valorado esto, la comunidad de autores. O sea, pertenecer a una cuestión referencial de iconos de imaginario, de referentes. O sea, para mí eso era fundamental. Básicamente es que éramos ya fans. Y que Outsider tiene fans. O sea, hay mucha gente que se fía de... Sí, que tiene un criterio, claro, particular, entonces, y tiene una... Fue, era, para nosotras era como, esto mola mucho. O sea, una editorial a la que admiramos tanto nos quiere, ¿sabes? Y luego, evidentemente, o sea, aunque hubiera venido aislado, nos habría interesado, evidentemente. Pero en contraste, era evidente. La elección era evidente. Y de hecho, así se lo dijimos a esta chica con la que... Uy, he dicho demasiados datos. Con la que nos reunimos, que era la otra editorial. Le dijimos que es que nos había podido el fenómeno fan. O sea, que lo sentíamos, pero que nos había escrito la editorial que nos gustaba. Y que nos íbamos. Claro. Que gracias, pero que nos íbamos. No, y la tía muy maja. Evidentemente, ya pues trabajaba con las... Con lo que podía, ¿no? Dentro del monstruo, sí, claro, en el que estaba metida. La persona no es la que hace la función. La función no es la que hace la persona. Bueno, sigo necesitando ese café, pero no pasa nada. Vale, de lo que os habéis encontrado, entiendo que las condiciones son de adelanto, ¿no? Por tirada, que es como suele funcionar en el mundo del TVO. La primera opción, la editorial grande, ofrecía un adelanto que no sé si eran de 2.000 euros de mierda para un cómic en el que vas a estar trabajando 2 o 3 años, y luego un porcentaje que como mucho creo que era el 10, sí, creo. O 12. El 12, el 12, sí. De cada libro del PVP. El adelanto, para que quien de los oyentes no lo sepa, en realidad es un pago por el trabajo a futuro, ¿no? Pues quiero decir, si te dan un adelanto de los 2.000 euros, quiere decir que cuando tu libro genere más de 2.000 euros, vuelves empiezas a cobrar a algo. Cobrar a pero partir los primeros de 2.000 euros ya son a fondo eso perdido. Es. Realmente yo siempre he pensado que funciona si tú no tienes la certeza de que vayas a vender, ¿no? Porque claro, ya por si lo vas, menos te si, has llevado esos, claro. Ese adelanto. Nosotras en nuestro caso, por ejemplo, hemos funcionado sin adelanto ahora, porque bueno, pues yo creo que va a funcionar. O sea, con Outsider no estáis funcionando, o sea, con adelanto, lo que tenéis le pedimos son otra opción, regalías mayor o royalties. Porcentaje de lo que de lo que se recaude del margen, sí, al final. Eso sí, es de lo que va para nosotras, es mayor de lo que sería con adelanto, pero eso porque uno, tenemos otros trabajos, que esto es verdad que te permite tomar este tipo de decisiones, y dos, eso yo sí que tengo la certeza de que se va a vender lo que por lo menos cubriría ese adelanto, sí, porque nosotros ya tenemos pues un colectivo de seguidores. Entonces yo confío, bueno, espero que no nos demos el guarrazo, pero... Y mira, ya, pero, si sí. Nos lo damos, nos lo damos. ¿Qué porcentaje consideráis justo, dentro de los estándares de lo realista, para eso respecto al... Porque claro, vosotras sois... ¿El porcentaje lo negociáis una por una o como dúo? Como dúo. Claro, luego nosotras aparte tenemos nuestros porcentajes. Y ya vosotras os arregláis entre vosotras. Sí. Eso es. Sí, todo hay que pensarlo. Esto es, claro, son cosas que son tan abstractas. Es un pacto, ¿no? Claro, o sea, porque Outsider tiene el, o sea, ofrece el porcentaje por autor. Ellos no cuentan si son dos, si es uno. Claro. O sea, ellos siempre funcionan como que el beneficio es el mismo, el que se lleva el autor. Entonces, en este caso, nosotras somos dos, pues ya nos arreglamos nosotras. Que siempre nos hemos funcionado igual, además. Sí. O sea, no, nunca hemos tenido discusiones con el porcentaje, la verdad. Entonces, pues lo teníamos claro. Ok. Y eso nos ofrecieron un porcentaje. Eso, que tú has preguntado cuánto es justo. Yo aquí creo que tendría que hablar Clara, que es la que más ha currado, porque la parte gráfica en un cómic es... Sí, claro. O sea, no acaba nunca. Más volumen de trabajo tiene, sí. Evidentemente. Sin desmerecer el trabajo de la gente que hace los guiones. Pero claro. En cuanto a horas... No, pero, claro. Pero escribir es más limitado, ¿no? Tiene un límite de tiempo muy marcado. Tú hacer las cuestiones gráficas puedes estar haciéndolas todo el tiempo. Puedes ir corrigiendo todo el tiempo. Entonces, y cuando además Clara es que lo hace todo, o sea, ella hace los bocadillos, todo lo que son las correcciones ortográficas lo tiene que hacer ella porque es la que tiene el manejo del programa. Entonces, pues claro, es mucho más amplio. Pues diría, no por victimizar, que a mí me encanta hacer lo que hago porque estoy loca, pero es impagable. O sea, no hay un porcentaje, es impagable. Si tuvieras que asesorar a un chavalillo o una chavalilla que quieras, que tenga vuestra situación de quiero presentar esto a editoriales, ¿qué porcentaje de autoría es justo, razonable? ¿Con qué me tengo que conformar o estar contento? ¿Y con qué me tengo que ver que esto es timo? Pues, hombre, siendo muy exigente, y es algo muy complicado de encontrar, pero la mitad. Un 50. Sí. Uh-huh. Es difícil conseguir una editorial que te haga eso. Muy distinto del 12 que os ofrecían este gran grupo editorial, ¿no? Sí. Bien. He insistido en esto porque una de las funciones, yo sé que a veces esto cuesta y como que hablar de las cosas de los trabajos, ¿no? Es algo que en nuestra sociedad está muy invisibilizado y creo que eso es una parte fundamental de la... Esta es la verdadera, bajo mi punto de vista, batalla cultural. La batalla cultural es hacer que hablar del dinero nos cueste horrores y que tengamos que... Ha entrado muy bien, hemos registrado esa sonada de mocos muy bien. Olivia, ha quedado estupenda. No, la culpa es mía por no tener tu micro cerrado. O sea que vamos al 50 con las culpas. Creo que es una de las de lo que decía, creo que realmente la batalla cultural, el meollo de la batalla cultural está en desposeer a la gente que produce, a los trabajadores, a los que hacemos las cosas, de la capacidad de socializar un conocimiento que nos hace más fuertes, porque esta experiencia que habéis contado, tal cual la habéis contado, le cambias dos comas y picas en el trato que te ofreces a gran editorial. O sea, si tú no tienes la suerte que en ese momento te contacta otro y te atreves a preguntarle, porque también te digo, mandarle a un editor un contrato de otra editorial no lo hace todo el mundo, porque puede sentar mal, es un paso arriesgado. Encontrarte en una beca, o sea, por eso quiero explicar, ¿no?, que no es que yo sea ni cotilla ni nada, sino que considero que esto es un material importante para conocer, para dar a conocer y para también autoformarnos y que tengamos una conciencia de lo que es el trabajo, de lo que vale y de que estemos prevenidos, igual que si te vas a comprar hablábamos antes, ¿no?, una cerveza en un bar, pues tienes que saber que si te clavan 6 pavos, un poquito te están timando. Uh-huh. Que luego ya decidirás tú si te los quieres gastar, si no, pero bueno. Vale, vamos a intentar... se nos está comiendo el tiempo, claro. Jolín, qué velocidad. Me gustaría que me contarais rápidamente en la entrada en el mundo profesional de los tebeos, que habéis dicho que vosotras tenéis empleos al margen, es decir, no vivís, no estáis viviendo de los tebeos. No. Vuestras facturas no las pagan los tebeos. No. Vale. Y no creemos que lo haga nunca. No creéis que... Pero sí, entiendo que os gustaría o... Pues sería un sueño, ¿no? Pero sueño. Supongo que, yo qué sé, hay que petarlo en Francia, en Estados Unidos, sí, en Bélgica y, A ver, y ya. Yo diría que en esto que por el momento, yo sí que he tomado la decisión consciente de que mi flujo económico no dependa de dibujar, porque entonces no puedo elegir. Eso es un tema interesante que no voy a tener tiempo de hablar, pero también que es la libertad sí, en la creatividad. En cuanto entra el contrato, en cuanto entra el dinero, la libertad queda, claro, en un segundo plano, porque tú primero necesitas pagar tus facturas y luego ya ser original y divertido. Totalmente, es que, o sea, poder elegir es hacer cosas que te gustan únicamente. Es no tener dependencia, claro. Claro, no aceptar cosas que al final convierten en algo que es dibujar, que es divertidísimo, precioso, súper apasionante, en todo lo contrario, porque puede ser un martirio, puede ser insufrible, pues si lo puedes evitar, o sea, yo prefiero que mi dinero venga de un lugar en el que hago yo un intercambio concreto y hago mis horas y ya está, y me olvido cuando salgo, y que el dibujo siga en la medida de lo posible siendo lo que ha sido siempre para mí, y es disfrute, e intentar hacer lo que quiero. Claro, que es cómica. Que es que luego también es eso, vivir de la ilustración no es cómic. Claro, es publicidad. Es publicidad, es editorial, es otro tipo de cosas. Yo, fijaros, venía cuando estaba preparando el guión, porque parece mentira, pero yo lo preparo. Poco y mal, pero lo preparo. Estaba reflexionando sobre eso. Digo, claro, yo sí vivo de mi trabajo. O sea, no hago tebeos, no vivo de mi obra. Soy no un funcionario, ya me gustaría, un obrero o un mercenario de la animación y encuentro que gustándome y sintiéndome afortunado de poder dedicarme a eso, porque me he dedicado a muchas otras cosas, muchos años, y valoro más mi situación actual, también soy consciente de que mi espacio de libertad ya no es la animación, mi espacio de libertad es este, es la radio, es que quiera yo sacarme por mi cuenta unas ilustraciones, unos fanzines o lo que me dé la gana. Pero en cuanto entra la dependencia económica, se acaba esa libertad, desaparece. Vale, ¿cuál ha sido, si tuvierais que decir, la mayor sorpresa que no esperabais encontrar para mal y para bien del mundo de lo profesional? En plan, algo que hayáis dicho, hostia, no sabía yo que esto era tan mierda, o no sabía yo que esto molaba tanto. Por ejemplo, en el proceso del último cómic con Outsider, que es este de 120 páginas, La cara B se llama. Yo creo que lo que más me ha sorprendido para mal es todo el trabajo de postproducción que conlleva. Porque nosotras antes, cuando no tienes que rendir cuentas a nadie, pues lo haces como tú consideras y punto, ¿no? Entonces sería, está acabado, ya está. ¿Postproducción a qué te refieres? Pues de correcciones, de repasar cada cosa, de no dejar un hilo sin... punta sin hilo, se dice. Y, o sea, eso, pues eso, lo que es un profesionalizar algo, o sea, que realmente tenga 80 ojos encima, que todo el mundo esté viendo cada fallo, o sea, y corregirlo todo y no dejar nada. Eso es algo que yo, por lo general, intento hacer porque es la única forma de mejorar y aprender, pero claro, esto era por mil. Entras un poco en bucle, ¿sabes? Cuando, o sea, son muchas correcciones, muchos ojos, otra vez, y es como que hemos entregado el cómic a nuestros amigos, hemos celebrado la entrega del cómic como 5 veces. 5 fiestas de celebración de hemos sacado el cómic y no era verdad. Y nunca era verdad. Siempre era como, hay aquí que corregir esto, en esta página falla esto, en esto tal, que encima nuestra editorial es nuestro editor es maravilloso, o sea, tiene muy buen gusto, es mucho tacto además en la manera de decirnos las cosas, y siempre que nos pedía cosas, tenía razón. Luego es verdad que las mirabas y decías, es verdad, aquí habría que darle una vueltecita. Parece que tiene 2 manos derechas, es verdad. Es verdad. No, y cuestiones de guión también. Ese problema, eso nos ha pasado a todos alguna vez. O esta broma no está acabada, ¿no? Aquí falta el punch. Y es verdad, ¿sabes? Es como que en el momento, jajaja, ja, ja, pero tiene razón, ¿no? Y entonces es verdad que ha sido muy largo, porque nosotras firmamos... nosotras lanzamos el tercer tomo de Grapa en marzo del 23, y en la fiesta de lanzamiento de ese, porque como veis nos gusta mucho celebrar y nos gusta mucho la fiesta, anunciamos que habíamos firmado con Outsider, y sale ahora en febrero del 2026, o sea, ha sido 3 años. Entonces, muy largo, y es verdad que, bueno, pues eso, que no tiene... Y esto es un tema con el que nos podemos quedar horas también hablando, como todos los que estamos sacando, pero es tan complicado mantener la concentración a día de hoy. Claro. O sea, que estar 2 años y medio dibujando lo mismo es muy difícil. Primero, si no es la única ocupación que tienes, espacio mental, evidentemente. Agotamiento físico de que yo trabajo después de un horario de oficina. O sea, yo dibujo después de un horario de oficina. Y los fines de semana, cuando puedo, de resaca, porque no me niego. Porque me niego a quedarme en casa un viernes. O sea, salgo y aún así dibujo el día siguiente. O sea, y eso sumado a, de verdad, la capacidad de concentrarte. O sea, es que lo estamos perdiendo muchísimo. Sí. Y yo noto que me siento a dibujar. Y hay días que, por suerte, pues de pronto te enganchas y te han pasado 5 horas y no te has dado cuenta. Que es lo que siempre ha sido dibujar. O como yo lo he sentido, ¿no? Que te enganchas y tal. Pero la mayoría del tiempo es que no aguantas... ni 3 horas sentado en una mesa. O sea, es una cosa que realmente ya se está convirtiendo en una resistencia. Sí. Una persona que se sienta en una mesa durante horas a dibujar y para que luego lo lean en una hora. Efectivamente, y hacer algo tan lento, ¿no? Estar 3 años para que algo se vaya a leer en una hora. Es tal cual, es casi, pero claro, es casi una reivindicación política, ¿no? Me mantengo haciendo tebeos. Y a mí esto ha sido un conflicto porque yo defiendo el proceso por encima de todo, porque es precisamente la razón por la que la IA no tiene gracia, que sea un producto final directamente, ¿no? La gracia de dibujar es dibujar. Y la gracia de hacer cómics es hacerlos. Entonces, para eso hay que disfrutar de ese proceso. Pero es tan difícil que, yo qué sé, que caer en, bueno, pues si lo puedo hacer la IA y me lo quito del medio, ya puedo hacer otra cosa. Hay que salir de ese bucle. Sí, y sobre todo nosotras eso con determinados deadlines y cosas, porque encima nosotras nos dieron una beca para hacer este... Entonces siempre tuvimos un deadline muy marcado. Ajá. Porque había que rendir cuentas con Hacienda, claro. Y claro, cuando llega un punto en el que no te puedes ni poner enfermo, que esto le ha pasado a Clara. O sea, Clara se ha tenido que mudar 2 veces en este proceso y ha sido un martirio. Era como, es que no te puedes permitir mudarte porque no llegamos al deadline, ¿sabes? Y bueno, de hecho, hubo un día que vinieron varios amigos a ayudarnos a colorear porque no llegábamos al deadline y estuvimos un fin de semana entero, 72 horas. Encerrados, coloreando. Aprendiendo todos a usar el programa de cero, o sea... Sí, sí, yo... Da igual, hazlo así, venga, sí, ya luego lo repaso. Yo ahora me he hecho colorista, yo esto no pensé que lo pudiera hacer y nada, eso, pero 9 horas, o sea, jornadas de 9 horas coloreando sin parar porque no llegábamos de, vale, tiene que salir de aquí que cada uno coloree 6 páginas, porque si no, no llegamos. Entonces, claro, es verdad que esa parte pues le quita un poco lo que tiene, ¿no? La parte chula, porque bueno, al fin y al cabo es mucho curro, ¿no? Y todo lo que es mucho curro es mucho esfuerzo y sobre todo eso que luego a nivel económico, por lo menos el cómic nunca te va a dar la satisfacción que igual te dan otros trabajos y otros esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, pero luego, por ejemplo, la parte buena, es verdad que todavía, como no ha salido, nos queda todo por llegar, ¿no? Pero sin ir más lejos, no ha salido todavía el cómic y ya tenemos la agenda, que es una locura, de la de sitios que tenemos que ir, a la de sitios que nos han invitado. Y a mí eso me encanta, o sea, es agotador, ¿no? Pero sí, pero bueno, sarna con gusto no pica. Perdón, es súper divertido. Y además que nosotras, que somos muy disfrutonas, muy fiesteras, nos encanta la gente, nos encanta conocer gente, hablar con la gente. Entonces es como que la idea de el año que se nos viene nos tiene como de los nervios, en plan de que toda la gente con la que vamos a estar, todos los sitios a los que tenemos que ir, tal, y luego, eso, como ni siquiera ha salido, luego ya viene todo lo que es el feedback, que puede ser malo, normalmente sí. El que te llega, ¿no? La gente que te cuenta es porque le ha gustado. El que se te acerca, normalmente quien te habla es porque le ha gustado. Y eso también es lo más satisfactorio, ¿no? Cuando llega alguien y te dice, no, es que es increíble, es que estáis contando mi vida, es mi vida, son mis bares, son mis amigas. Y es como, ay, qué bien, qué maravilla. Pues con esto nos vamos a quedar, porque como todo, como el tiempo es relativo, pero no como decía el Einstein, sino es relativo porque cuando algo mola, vuela, y cuando algo no mola, se arrastra por el suelo. Pues como esta entrevista ha molado, pues ha volado el tiempo y ya nos hemos quedado fuera. Milagros Milagrosa, ¿quieres decir algo muy rápidamente? Es que me ha encantado. ¿Te ha encantado? Me ha encantado mucho. Bueno. Majísimas. Muy bien, esperemos a llegar hasta arriba y más arriba. Bueno, que no, a ver a dónde van a subir, que igual se acaba el ascensor y hay que ir en escaleras, eso da mucho trabajo. Están allí, vete tú a saber, anda. Me gusta. ¿Quién sabe? Eso está muy bien, me habéis encantado, hija, yo que soy tan... Bueno, tengo 76 años recién cumplido, pero vamos, que me habéis encantado. Gracias. Igualmente. Sí, total. Y yo tengo muy poquita cultura, pero bueno, no pasa nada. Así que... Pero mucha marcha, pero eso es lo que tienes marcha. Tú. También yo tengo marcha. Me encanta la noche. Bueno, desde bueno. Desde que por tenía favor, 4 años, por me favor, encantaba. Milagros, salir habíamos de dicho... Noche. No, Milagros, que no entrábamos en ese terreno, por favor. Buah, habíamos no hecho cuento un pacto. Mi vida... Porque no nos quitamos ahora mismo. No, que luego viene la policía de la diversión y nos detiene. A escribir a mi hijo el libro, pero para él, para que no... Eso sí. Pero he tenido sí. una vida de mucho, bueno, de muchísimas casas y sufrimiento, pero... Y de mucho cachondeíto también, que lo también, sabemos. Bueno, siempre que puedo. Yo sigo con la ilusión, fíjate, con los años que tengo. A pues ver si sí. entra alguien majo en la residencia. Con un tabletón. Ya estamos, ya tuvo que salir los bomberos. Ay, Dios. Bueno, pues nada, venga, que se abran los micrófonos, que se destroce nada, la radio. Si es que aquí ya yo vivo ni, en la residencia. Ni armonía, ni tranquilidad. Pero que ni yo nada. Soy muy joven allí. Tú eres allí joven la gente y marchosa, tiene muchos años. Claro. Y eres, tienes más peligro que un indio yo tras de un me árbol. Llevan 20 años. Y más, o sea que yo enfermé demasiado pronto, pero bueno, y tabletona no, pero no me ha hecho falta. Bueno, pues no. Ala, ya como esto es el cachondeo no. padre, yo ya pongo mi canción de despedida no, y aquí no, ya no. nos vamos va, porque no si algo nos queda es que ya somos ya. optimistas. Recuerden las personas, muchísimas gracias compañeras por haber Adiós. Venido, muchas gracias por Milagros, por compartir tus anécdotas y tu descontrol con nosotros. Tengo una vida ha sido un placer. Y nos despedimos ya porque la decadencia no decae, pero se termina porque se termina. El tiempo apremia y la vida es así. Pero ya somos optimistas.